contenido en entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos ya en este martes, segundo día de la semana, en un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Como siempre, les acompaña Jordi Minango y hoy les tenemos lo mejor de nuestra música nacional. Así que empezamos junto a mis tres voces y su éxito musical, Sangra Corazón. Pretendido el querer alcanzar. Yaralangui, Verónica Baño y Mayo Yaralangui conforman Mis Tres Voces, un trío que está dando lo mejor en nuestra música nacional. Hace poco tuvieron una gira en Estados Unidos y tuvieron mucha acogida con lo que son los pasillos, pases, pasacalles y más. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena un temita muy conocido como lo es Collar de Lágrimas junto a Anita Lucía Proaño. Lucía Proaño Marino nació en Riobamba, provincia de Chimborazo. Es la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López. Sus primeros pasos la dio en una radio que ya no existe, llamada Roxy, en su ciudad natal. Seguimos con más música. Ahora continúa Katy Egas y su éxito en Un Pasillo.

de las montañas existe un pobre rancho de una viejita. Todas las tardes llora y suspira así, triste es la vida así. Tituañas son un dúo formado por Diana Carolina y Luis Francisco, oriundos de la parroquia de Nayón, de la ciudad de Quito, provenientes de una familia de artistas cuya mayor exponente es María de los Ángeles Tituaña. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores, y para terminar esta primera parte escucharemos un mix de los mejores pasillos de nuestro país. Thank you.

Continuamos, amigas y amigos, aquí en este especial de la bomba del chota en Entre Cuerdas y Tambores. La bomba del chota es un género musical afrodescendiente originario del Valle del Chota en Ecuador, que se encuentra en los límites de las provincias de Imbabura y Carchi. Usualmente se lo toca con tambores junto con también la guitarra, el requinto y además el güiro. Seguimos con más bombas aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Thank you. al muelle y me quedo allá. Mi velocidad de la bomba puede variar desde un tiempo ligero bailable hasta una intensidad veloz típica de muchos ritmos africanos o afroamericanos. Una variación de la bomba es llamada banda mocha, que en sus inicios estuvo compuesta por instrumentos rudimentarios como hojas de penco, flautas, machetes, bombos y cornetas hechas de calabazo seco, además de puros, pencos, peinillas y más. Seguimos con más bombas de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. La bomba es un ritmo que acompaña las fiestas en las diversas en los diversos lugares como lo son el Valle del Chota, y es muy escuchado especialmente en la sierra norte de nuestro país, en Carchi, Imbabura, hasta la ciudad de Quito, donde existe una fuerte comunidad afrochoteña. Seguimos con más bombas aquí en Entre Cuerdas y Tambores junto a María de los Ángeles y su tema Volverás. amigas y amigos, y con este último temita musical llegamos a una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Como siempre, les acompañó Jordi Minango y el siguiente martes seguimos con más aquí en su programación preferida. Hasta la próxima semana. Chao, chao.